Invitarles a abrir la Biblia en el Salmo 84, por favor. Salmo 84, si me pueden ayudar a buscar esta porción. Es uno de los salmos que más me gustan. Y gloria a Dios. Dice el verso 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracias, Señor, por este tiempo y porque tu palabra siempre es vida para el espíritu de aquel que te ama. Gracias, Señor, por esta palabra que nos alienta. Gracias por esta palabra que nos enseña a permanecer firmes, aún en medio de situaciones que no entendemos. Gracias porque somos bendecidos de servirte en cualquier manera, en todas las maneras posibles, Señor. Somos muy privilegiados de ser llamados siervos y siervas del Señor, Dios Todopoderoso. Gracias que nos has hecho partícipes de cosa tan grandiosa. Gracias porque soñaste con nosotros y nos hiciste parte de tus propósitos para este tiempo en el mundo. Gracias, Señor, porque has hecho de nosotros luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdanos a seguir honrando tu nombre y que nuestra vida siga estando a la altura de lo que tú mereces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y tu palabra sea bálsamo a todos estos corazones, Padre. Beshem Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que me cuesta un poquito de trabajo tratar de resumir lo que quiero hoy enseñarles acerca del Salmo 84, porque bueno, es un salmo que yo estuve compartiendo allá con los adolescentes a los que ministro todas las semanas, y creo que me llevé como unas 3 semanas hablándoles de este salmo. Y es una palabra que Dios me dio para ellos específicamente, no para la iglesia en general, sino para los adolescentes dentro de la iglesia local. Ahí en Coatzacoalcos yo tengo la comisión de trabajar con el grupo que va de 13 a 18 años. Entonces todos los lunes es como un reto, ¿verdad?, de traer una palabra para alentarlos, para bendecirlos. Trabajamos mucho con la obra misionera también. Salimos a trabajar con las etnias de cerca de nuestra región, donde nosotros estamos en Veracruz, y ayudamos mucho a la difusión de la Biblia en los dialectos, en dialecto náhuatl. Hacemos muchas cosas bonitas con los jóvenes, especialmente con el grupo de adolescentes. Y bueno, hoy cuando estaba pensando en compartirles a ustedes como grupo de servidores una palabra, y sabiendo que son jóvenes, quisiera sembrar en sus corazones un pensamiento que les traiga convicción de los propósitos de Dios en momentos en que uno no entiende lo que pasa. Y cuando leemos el Salmo 84, alguna vez tal vez ustedes escucharon que hay un versículo muy famoso en este Salmo. Hay un versículo que la gente suele repetir, inclusive se han compuesto canciones de este versículo, y es como muy popular entre la iglesia. Y es el versículo 10, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y algo muy importante que tenemos que entender a la hora de escudriñar las Escrituras, de leer la Biblia, es cuándo se escribió y quién escribió esta palabra, para quién fue esta canción. Recordemos que los salmos, o Teilim, como es el nombre en hebreo, fueron canciones que se utilizaban para adorar al Señor. Y hay una serie de salmos en las Escrituras que se llaman los Salmos de Ascensión. Y esas canciones eran las canciones que se cantaban cuando el pueblo subía año con año a la casa de Dios en Jerusalén. Entonces, cuando nosotros no entendemos ese contexto, leemos un salmo y decimos, ¿por qué dice esto? Pero existen salmos como el Salmo 84 que son considerados dentro del grupo de Salmos de Ascensión. Es decir, eran las canciones adecuadas, eran las canciones especialmente diseñadas para que los peregrinos que año con año emprendían a la visita a la casa de Dios en Jerusalén pudieran cantar. Y el Salmo 84 es precisamente una de estas canciones de subida o canciones de ascenso. En el idioma hebreo no existe la expresión voy a Jerusalén, no existe. Solo existe la expresión subo a Jerusalén, porque Jerusalén está en alto. Jerusalén es una ciudad que tienes que subir de donde cualquier punto de Israel que estés, tienes que subir para poder pisarla. Y en Jerusalén estaba la casa del Señor, ¿verdad? No sé si ustedes saben o han escuchado un poquito acerca del contexto. En Israel no hay un templo ahora. Hace 2000 años no hay un templo judío. Entonces, Israel solo ha tenido 2 templos. El primero, que fue construido por el rey Salomón y terminado, ese templo fue destruido realmente, fue completamente destruido. Y después ese templo fue reconstruido en la época de Nehemías y Ezra, y es terminado en el tiempo del rey Herodes. Entonces, estamos entendiendo que en la casa de Dios en Jerusalén siempre fue un lugar que trajo mucho orgullo. No hablo del orgullo en mal contexto, sino en el buen contexto. Era algo que hacía sentir al pueblo judío muy contento, muy feliz de poder tener ese lugar, porque cuenta la historia, historiadores como Flavio Josefo, que el templo de Jerusalén realmente era algo majestuoso, podías verlo desde muchos kilómetros de distancia. Entonces era algo tan grandioso que ustedes saben, precisamente cuando la reina de Sabá vino desde como 3 meses de camino desde África para ver no solo la grandeza de Salomón y oír de su sabiduría de primera mano, pero para maravillarse de la casa del Señor. Entonces, vamos a ver que hay como hay un sentimiento de orgullo, hasta cierta manera, en Israel, en esa temporada, acerca del templo judío. Es como algo que ellos dicen, wow, tal vez no tenemos muchas cosas, pero tenemos una casa de Dios increíble. Tenemos una casa de Dios cual nunca otra se ha visto sobre la tierra. Entonces, precisamente por eso, cuando los peregrinos subían año con año a la ciudad de Jerusalén, no era a la ciudad, sino a la casa del Señor. Ellos subían al templo del Señor. Ahora, para los peregrinos, subir a la casa del Señor era algo muy trascendente. Pero vamos a entender que este salmo, según nos dice, era un salmo para los hijos de Coré, los hijos de Coré eran levitas de la casa de Dios, eran parte de los servidores de la casa del Señor, como nosotros. Y este versículo, voy a empezar por el final para después irme al principio del salmo, voy a empezar al revés. Esta porción, miren lo que dice, mejor es un día en tus atrios. Ahora, para quienes han estudiado un poquito la Biblia, supongo que ustedes son parte de esa gente en la iglesia que estudia la Biblia, que lee la Biblia, van a recordar que el templo o el tabernáculo tenía 3 secciones, ¿verdad que sí? Y la sección más externa era el atrio, ¿sí? Y era el atrio precisamente el lugar en donde los sacerdotes ministraban los sacrificios. Pero el atrio, amados hijos, no era un lugar de deleite. El atrio era un lugar donde te asoleabas, ¿sí? Yo ayer les compartí un poquito de lo que significa ir al desierto real. Y realmente Israel es una tierra desértica. Jerusalén es una ciudad muy seca, es una ciudad muy desértica también. Hay algo de bosque, pero mayormente es desierto. Y el atrio no solía ser un lugar agradable. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú te imagines que te tocara hacer un trabajo a pleno sol, ¿no? A pleno sol. Gracias a Dios el clima de acá de Guatemala es un poquito templado, es benigno, ¿no? Y te pones tantito en la sombra y sientes frío. Y es riquísimo el clima de Guatemala. Pero yo quiero que tú te imagines el clima de Jerusalén, extremoso 100%, y que cuando hace calor, es calor, ¿sí? Lo que se sentía en los meses de mayo, abril, mayo, junio, en Israel, servir en el atrio. O sea, permíteme, no era agradable, no había aire acondicionado, no había un ventilador, y las vestiduras sacerdotales eran pesadas realmente. Y lo que significaba recibir a la gente que trae sus sacrificios, y espérame tantito, cuando hablamos de sacrificios no hablamos solamente de que traían una gallina o un palomino, muchos de los sacrificios eran animales pesados, ¿verdad? Y ustedes saben que el trabajo del sacerdote, digamos, del soldado raso dentro del linaje sacerdotal, era traer el animal, traer la vaca, traer el buey, traer el becerro y subirlo al altar. Y el altar tenía una rampa. Entonces, realmente era un trabajo terrible tener que pegarle al animal para que el animal subiera. Recordemos que esos animales no están domesticados y tienen que aceptar ir a la muerte. Así que era un trabajo muy complicado para los sacerdotes. Ahora, la mayoría de los sacerdotes trabajaban en el atrio. De acuerdo al rol que había en el templo de Jerusalén, había un pequeño porcentaje de sacerdotes que tenían, de acuerdo al rol, el derecho de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, ni de chiste, solo una vez al año, uno, el sumo sacerdote. Pero no creas que el lugar santo era un lugar lleno de gente. No, no, no. En el lugar santo había muy pocas personas. ¿Dónde estaba el grueso de los sacerdotes? Afuera. ¿Sí? ¿Dónde estaban los levitas? Afuera. O sea, cuando te tocaba ministrar en el lugar santo, era como que, ¿no me va a dar el sol hoy? No, gloria a Dios, porque el lugar santo era fresco. Porque el lugar santo, recordemos que era un lugar que estaba en el tabernáculo, bajo cortinas, y en el templo, obviamente, había una construcción. ¿Sí? Entonces, la construcción solía ser de piedra, y la piedra, bueno, eso es otro tema, ¿no? Representa lo que santifica. Las construcciones de Israel son hechas de piedra. El judío cree que la piedra te santifica. No puedes vivir en una construcción hecha de otra cosa, porque la piedra, que es algo natural, es algo tomado de la tierra, te ayuda a buscar al Señor. Entonces, imagínate, aparte de todo, la roca, que tiene una implicación tan importante, era fresca. Entonces, cuando les tocaba ir al lugar santo, todos se gozaban, no, pues hoy te va a tocar en el lugar santo, ¿no? O sea, por mucho que te tocara poner los panes de la proposición o encender el candelero, era un trabajo que se disfrutaba mucho. Era un trabajo que cualquiera quería tener, pero no todos tenían ese trabajo. La mayoría de los sacerdotes estaban en el atrio. Y a mí lo que me gusta es esto, que quien escribe este salmo dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y está hablando del lugar más apartado de la comodidad. Él no dice, mejor es un día en tu presencia. No, no, no, no dice eso. Dice, mejor es un día en tus atrios. Y perdónenme, el atrio no representa la presencia de Dios. ¿Sí? ¿No es? ¿Qué es el atrio para nosotros? ¿No? ¿Qué significa el atrio? ¿Saben que el atrio, amados hijos, de alguna forma representa esa temporada en que servimos a Dios porque sabemos que es lo correcto, sabemos que es lo que Dios espera, pero no nos sentimos tan abrazados por su presencia? Cualquiera de ustedes que diga, yo siempre que sirvo a Dios siento su presencia, miente. ¿Sí? Miente. ¿Por qué? Porque no es así. Porque la vida cristiana no tiene que ver con sentimientos. Y te voy a decir algo, a veces el corazón nos engaña. La Biblia dice que no hay nada más perverso y engañoso que el corazón humano. A veces uno dice, no sentí nada, y es cuando Dios hace milagros, ¿no? A veces es cuando dice, no sentí a Dios, y Dios está salvando a la gente. Yo he estado en eventos donde a veces digo, no sentí, y donde no sentí es donde más testimonios hay. Porque Dios no se mueve por lo que tú sientas, ¿sí? Sin embargo, Dios en su gran misericordia muchas veces nos permite experimentarlo a Él, experimentar su gloria, su presencia, su poder, su abrazo del cielo. Pero ¿cuál es la realidad? Eso no nos pasa todo el tiempo. Y hay gente que de verdad Dios la tiene sirviendo en el lugar santo. ¿Qué cosa más gloriosa? ¿Qué es servir en el lugar santo? Oye, es cuando tienes la revelación de la palabra aquí. Si te estás comiendo el pan del cielo. Y de momento todo parece ir bien y dices, yo me gozo porque hoy nos llenó Dios de su gloria. Pero no toda la vida es así. Hay temporadas de atrio. Es más, te voy a decir una cosa. Dios a todos aquellos que le servimos nos hace pasar obligatoriamente en nuestro proceso por temporadas largas de atrio. Porque es ahí donde Dios nos prueba. ¿Sí? Antes de que Dios te meta al lugar santo, Dios te va a poner a trabajar en el atrio. Y cuando hablo del atrio, no me malinterpreten, no hablo de que te toque lavar el baño de la iglesia. No hablo de que seas el limpiasillas, aunque eso no tiene nada de malo, al contrario, gloria a Dios por eso. Me refiero a que vas a estar sirviendo en una situación en donde tú no percibes de lleno ni la revelación, ni el fluir, ni la presencia. Te sientes un poco lejos del lugar santísimo. Y de momento dices, Señor, ¿qué es lo que pasa? No siento nada. Y hay mucha gente que no soporta su tiempo de atrio. Y dice, no, pues si de eso se trata servir a Dios, yo mejor me voy. Y hay mucha gente que no valora la honra de servir en el atrio. Ahora miren lo que está diciendo el salmista. Dice, cuando yo me pongo a pensar lo que significa servir a Dios, me doy cuenta que mil veces que esté yo en el patio, pero sirviendo al rey, aunque no me metan al lugar santo, aunque no me dejen tocar el arca, aunque yo no tenga acceso al candelero, yo estoy en los territorios del amado, yo estoy en la casa del Señor. Mil veces estar en el atrio, mil veces que mil días afuera. Mil días afuera. Dice, yo no los cambio por un día en el patio. Yo he escuchado mucha gente que dice, Señor, yo no cambiaría mil días fuera por un día en tu presencia. Ah, claro, yo tampoco. En la presencia cualquiera quiere estar, ¿no? Pero ¿y en el atrio? ¿Qué amor tenía este escritor por Dios? ¿Y qué entendimiento? Que él no habla de que estés en los ríos de la gloria y hablando en lengua y que te profetizaron y te tiraron 10 veces, te pararon, te levantaron y te volviste a caer y te fuiste embriagado a tu casa. Digo, eso es hermoso, pero no siempre te pasa. Es más, a lo mejor hace tiempo que no te pasa y has entrado en un periodo como de, pero entonces, ¿de qué se trata el evangelio? Yo no siento nada, yo no estoy prendiendo la lámpara. ¿Sabes qué? Mira lo que dice la palabra. Date cuenta que aunque no estés ante el arca, todavía no te han dado la comisión de prender la lámpara. Todavía no acomodaste los panes, mijo, todavía no. Abre tus ojos y ve que ya estás en los atrios del Señor, ya estás en la casa del Señor, ya estás en el territorio de la santidad, ya estás en la tierra que es bendita. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú comprendes el valor de ser un portero de la casa de Dios y dices, yo le doy valor a esto mil veces, ¿por qué? Porque bien podría habitar en las moradas de maldad a mis anchas, pero haciendo el mal. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, miren, yo sé que pocas veces he tenido oportunidad de, así como de contarles mi testimonio y todo eso, ¿no? Pero en realidad, fíjense que yo me convertí en una iglesita bien pequeñita. Yo me convertí en una temporada donde, al menos en mi país, no era muy común ver cristianos, ¿no? Yo nunca conocí un cristiano. Toda la primaria, secundaria, yo nunca me acuerdo haber tenido, por ejemplo, un compañero cristiano o haber escuchado que existían los cristianos. No. Nunca. Al grado que cuando mi mamá se hizo cristiana, yo decía, eso es una secta de locos, o sea, eso no existe. ¿Eso quién lo inventó? Porque yo nunca había visto cristianos en la vida. Jamás. A lo mucho alguna vez me habían visitado los mormones y los testigos de Jehová, pero los cristianos evangélicos jamás. No sabía lo que era eso. O sea, era una sorpresa. Espérame tantito. Mi mamá se convirtió en una iglesita, padre querido, que no tenía ni paredes, ¿sí? Era una iglesita que la habían puesto, fíjate que un empresario de la ciudad se había convertido y una de sus bodegas donde acumulaban grava, gravilla y arena y todas esas cosas, la volvió un centro de evangelismo y traía predicadores, él pagaba todo para que hice predicar y ahí mi mamá se convirtió, pero era una bodega fea. Ahí no había paredes, ahí no había oficina, ahí no había nada. Ahí había grava, gravilla, tierra y ladrillo por todas partes. Ahí no había iglesia. Mi mamá se convierte al Señor ahí. Yo quiero que tú te imagines. Digo, no sé cómo es la vida de ustedes, pero la mía era... espérame, yo tenía otras expectativas de la vida, ¿sí? Yo estudiaba en una escuela particular, muy cara en ese tiempo en la ciudad. No porque mis papás fueran ricos. Mis papás... trabajaron muchos años ahí porque ellos son profesores y yo tenía beca, así que estuve becada desde toda la vida en esa escuela. Era una escuela de gente muy adinerada. Imagínate la gente con la que me relacionaba, ¿verdad? Y yo era amiguita de gente muy adinerada en la ciudad. Y las fiestas a las que me invitaban eran de pura gente de dinero. Mi ciudad, en México, tiene las petroquímicas más importantes de América Latina, para que tú te des cuenta. O sea, la lana que ahí hay, ¿sabes de qué es? Del petróleo. Entonces, la gente de ahí tú vas a ver una distribución de la riqueza pésima. Está desde el más pobre, pobre de los pobres, hasta el más rico, rico de los ultra ricos. O sea, para que tú te des una idea, Salma Hayek, estudió en mi escuela. Sí. Era alumna de mi mamá y de mi papá. Hay mucha gente del ambiente artístico que de ahí salieron a hacer cosas grandes porque ahí en Coatzá hay mucho dinero, mucha plata, por las petroquímicas. Imagínate, en toda América Latina, ni Venezuela, ningún país tiene los complejos así que parecen ciudades de petróleo que hay en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos se conoce por eso, es una ciudad industrial. Entonces imagínate, ¿no? En medio de ese ambiente, yo con aquellos sueños, queriendo alcanzar un montón de cosas en la vida, a los 15 años, me habían ofrecido una beca en aquellos años en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, que era la empresa de tele más wow de mi país. Y yo dije, no, pues espérame tantito. Yo la hago porque la hago. A mí me gustaba actuar, me gustaba cantar, me gustaba todo lo que era artes, ¿no, hombre? Si había que recitar, yo recitaba, me paraba de cabeza. Que había que escribir algo, yo lo escribo. Que la rama navideña, yo la compongo. O sea, era una cosa. No. Mi mamá me decía, ¿De dónde? Tus hermanos no patearon ni una pelota y tú estás mal. O sea, tú estás todo el día pensando qué hacer. A mí me gustó todo. Entonces resulta que en esas, espérame, yo me acababa de ganar, me acuerdo en ese tiempo, el premio a la actuación a nivel estado de Veracruz. Todo mi estado, es muy grande mi estado. Es más, el estado de Israel es más chiquito que el puro estado de Veracruz. Para ir del norte al sur ocupas 16 horas para recorrer mi estado donde yo vivo, el departamento donde vivo. Enorme. Y mucha gente de la artisteada en México ha salido de Veracruz. La gente veracruzana es muy, muy dicharachera, son muy aventados, son muy abiertos, son muy cálidos. La cosa es que me había ganado un premio de actuación a nivel estatal. Y cuando me gano ese premio y tengo la posibilidad de tener una beca a los 15 años para irme a Televisa, imagínate una chamaca de 15 años con eso. Una familia en pedazos. El mundo poniéndome una mesa padrísima, ¿sí? Y yo con aquellos sueños así medios locos, con puras amistades de dinero, yendo a la fiesta donde había lana, ¿sí? Y por acá el periódico de la ciudad diciendo, a ver, te vamos a entrevistar porque eres un suceso, te ganaste el premio estatal de actuación, ¡wow! Y no nada más eso, me ganaba premios de literatura, de ortografía, me gustaba andarme ganando premios, hijos. Puras tonterías. Yo ahorita yo digo, ¿y eso para qué? O sea, ¿de qué me ayuda? No me dio ni un par de zapatos eso, ¿no? Pero bueno, me encantaba. Va mi mamá. Y en lugar de salvarse en la iglesia más nice de la ciudad, porque también la había, se fue a la iglesia más X que puede existir. Cuando yo me di cuenta que mi mamá decía, ¿sabes una cosa? Tienes que venir conmigo a la iglesia, porque si tú no vienes conmigo a la iglesia, no vas a salir con tus amigos. Yo le decía, mamá, está bien, hagamos un trato. Mira, tengo relaciones, amistades que tengo que cuidar. Mira, ya investigué, y de esos rollos de cristianos hay una iglesita más nice, ¿sí? Nice. Está climatizada, tienen grupo de canciones, le decía yo, los asientos son hasta reclinables, y yo no sé por qué te fuiste a meter a ese lugar donde no hay ni paredes. Entonces le decía, mamá, está lleno de grava, de gravilla, de arena ahí, por favor. Mamá, si quieres que yo me convierta a tu religión, vete a una iglesia más nice. Mi mamá me dijo, no, Dios me alcanzó ahí y tú te callas, ¿sí? Y si quieres... qué bueno, y si no también, porque todos menos vas a ir conmigo. Y san se acabó, aquí quien manda soy yo, ya. ¡Ja! Gloria a Dios por mi mamá. A mi mamá, aguas con mi mamá. Mamá, pero mira, también allá hay culto bonito. No, allá no voy a ir, porque Dios me alcanzó aquí y yo aquí me quedo. Y tú vienes porque vienes y punto, no hay punto de discusión. Ahí me llevaba mi mamá la fuerza. No, espérame tanto. Cuando yo llegaba a esa iglesia, Dios santo, ¿no? puras ancianitas de chanclitas, varillas por un lado, arena, ¿verdad? Grava y una guitarrita por allá. El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene. Dun, dun, dun, dun. Yo decía, no, espérame, yo Air Supply para arriba. O sea, no, esto no puede ser. ¿Qué es esto? A mí me gusta la música en inglés. A mí me gusta convivir con otra gente. No, espérame. Terminaba el culto y venían las hermanitas. Dios le bendiga, joven. Ay, hola. Yo decía, ay, mamá, por favor, vámonos. Sácame de entrar esta chusma. Y mi mamá decía, hija, lo siento mucho. Usted saluda a los hermanos porque donde no los salude, cuidadito. Bueno, la cosa es que ahí Dios me alcanzó. Y el día que el Espíritu Santo me tocó, me tiró al piso. Yo salí llena de arena, de grava, gravilla en los bolsillos. Una cosa extraordinaria, ¿sí? Increíble lo que hizo Dios en mi vida. Me enamoré de Dios mil veces más que mi mamá, ¿sí? Y cuando yo me entrego al Señor, yo estaba tan apasionada por el Señor, tan tocada por el Señor, que yo no dormía leyendo la palabra, yo no dormía adorando a Dios. Mi mamá llamó al pastor y le dijo, pastor, venga, fíjese que creo que mi hija se fanatizó, hable con ella, ella no está normal, ella algo le ha pasado a mi hija no está bien. Y vino el pastor y me dijo, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Dice tu mamá que no duermes, ¿qué es eso? No, yo no duermo porque yo quiero alabar a Dios. Me decía el pastor, sí, pero hay horas de dormir y de estar despierto. No, no, yo quiero alabar al Señor, yo quiero estar en su presencia. Una cosa tremenda, a mí me tocó Dios con todo. Yo creo que cuando tú le abres tu corazón, Dios te toca porque te toca, porque a mí me tocó, tremendo. O sea, Dios me cambió la vida. O sea, aquella chamaca payasa, pedante, yo digo, Dios mío, qué insoportable, Dios mío, santo. Es más, era yo tan insoportable que una profeta, una hermanita de esas de oración, de esa iglesita, una iglesita chiquitita, dijo, hermana Gloria, ya Dios nos reveló que por su hija no se ore, porque su hija no tiene perdón de Dios, va a ir al infierno con todo ese pato. Dijo, así, dijo, por soberbia, por pesada, por orgullosa, por presumida, por vanidosa, por todo. Y mi mamá llegó a la casa, llorando. Nunca me quiso decir, mamá, ¿por qué llora? Mi mamá lloraba, porque le habían dicho que no se ore ya. Digo, Señor, gracias que tuviste misericordia de mí. Me salvó el Señor, yo me enamoro del Señor. Imagínate. Nada más quiero que te imagines yo llegando al colegio, ¿verdad? Hasta la cara me cambió, hijos. Y yo llego totalmente diferente en Cristo Jesús, transformada. Y eso fue una locura. No, no, no. Contarles todo lo que pasó sería muy largo. ¡Qué tremendo! Después de haber yo sido la que menospreció la casa de Dios, la que le llamó cosa común a la casa del Señor, la que se avergonzaba de que me vieran ahí en los cultos, y siempre estaba yo, ay, creo que ahí viene un conocido, no, no, no, no, no, yo no quería que me vieran en ese lugar tan pobre, en ese lugar tan X. Después de haber sido eso, yo era la primera que llegaba a la iglesia, 5 de la tarde, yo, vámonos ya, por favor, vámonos, vámonos, y mi mamá, espérate, el culto empieza a las 7, no, vámonos, vámonos, ya son las 5, yo ya quiero ir, no, mi hija, el culto empieza hasta las 7, hacemos 3 minutos de aquí a ahí, no, no, quiero irme, quiero irme. Eran las 5 de la tarde, yo llegaba, yo ponía la silla, limpiaba la silla, barría, trapeaba, yo llorando, ¡ay, gloria a Dios que me alcanzó! ¿En serio? Yo lavaba los baños, le echaba fabuloso, ni en mi casa hacía eso, hijos, ni en mi casa, pero hacerlo en la casa de Dios, era una cosa tan impresionante, esa gratitud. Y muchas veces, para mi papá, imagínate, mi papá todo soberbio, mi papá todo ateo, mi papá todo comunista, él estudió 3 carreras, pensaba que todo era conocimiento. Me decía, mira, nada más en lo que te convertiste, después de ser una muchacha tan popular, después de andar en boca de la gente, de la ciudad, por todo lo bueno, ahora eres la burla, la vergüenza, ahora todo el mundo se burla de ti. ¿Cómo es posible que de ser una chica gana premios, que de ser una chica con un futuro increíble, ahora te volviste una criada, una sirvienta de ese lugar? Ahora vienes toda llena de polvo. Ahora que es que te tira Dios y trapeas todo el piso, ¿verdad? Y vienes acá toda enlodada. Me dijo mi papá, qué vergüenza. Yo te voy a decir una cosa. Muchas veces cuando esas palabras llegaban a mis oídos y a mi corazón, yo recordaba este salmo. Señor, no me importa hacer la limpia silla, no me importa que no me pongan a mí todavía ni a dirigir un canto, no me importa que yo no aspiro ni a cuidar a los niños el domingo, no importa que yo nunca llegue a ser ni una voz de fondo, no importa, porque yo soy salva y te doy gracias, porque aunque hago la labor más baja que cualquiera puede imaginar, de ese lugar polvoriento, de ese lugar que nadie quiere visitar realmente porque es un lugar feo, te doy gracias porque aunque no estoy en el altar, aunque no estoy donde otros están, yo estoy en el territorio de la santidad, ya estoy en los atrios del Señor. Y te digo algo, me quedé en los atrios del Señor. Dios iba a probar mi corazón. Un día, recuerdo que mamá estaba poniendo las flores del templo, nos volvimos la familia que preparaba todo para que el culto se llevara a cabo. Y un día, limpiando las sillas, limpiando el lugar, pasaron mis compañeros, aquellos que eran mis ex amigos, ¿no? Pasaron en un camionetón y se pararon afuera, bajaron los cristales, traían música y empezaron a decir, ahí está esa chela loca, ¿verdad? Ahí está la que era nuestra amiga. Ahí está la que bailaba en las fiestas. Ahí está la que siempre nos alegraba la vida. Mira ahora en qué se convirtió, es una sirvienta. ¿Tú te imaginas? Me estaban gritando ahí, sin paredes, la iglesia. Y yo limpiando una silla. Y me rodaban las lágrimas porque me podía en lo profundo de mi corazón. Y yo decía, no voy a voltear, yo no voy a voltear. Me dijeron hasta la despedida, se rieron de mí, daban vueltas, pitaban, gritaban, se rieron, me humillaron. Y cada vez que eso pasaba, cada vez que me enfrentaba a lo que había sido mi vida anterior sin el Señor, siempre pensaba, no importa, hoy estoy tal vez en la puerta todavía. No soy ni poquito digna de cantarle una canción al Señor. Todavía no me sentía digna de hacer algo ministerialmente hablando, pero me sentía tan feliz de estar en los atrios del Señor. No sé cuánto tiempo estuve en los atrios del Señor, y hubo días que era difícil permanecer en los atrios. Era difícil cuando mi papá no nos apoyaba, era difícil cuando no había dinero para ir a la iglesia, era difícil cuando había que regresar caminando a casa. Había días difíciles. Pero hoy cuando leo la Biblia y hoy cuando recuerdo esas experiencias y cuando veo lo que Dios ha hecho con nosotros después de 25 años, no sé en qué momento, no sé cuándo, no sé qué día Dios nos puso en la lista, no sé qué día Dios dijo, denle permiso a Sachiel, a Gloria, mi sierva, de prender las velas del santuario. No sé. No sé en qué momento Dios nos tuvo por dignos de servir los panes. No sé cuándo en el cielo cambió el rol y Dios dijo que podíamos poner altar en el incienso. Tal vez ni siquiera me di cuenta de que eso estaba pasando. Tal vez ni siquiera valoré porque no tenía el entendimiento de cómo Dios estaba llevándonos a más. A través de los años y a través de servir a Dios me he dado cuenta que cíclicamente Dios vuelve a traernos a ciertas temporadas de atrio. No importa el lugar en que estemos, no importa la posición a donde estemos, no importa qué tan lejos hemos llegado ministerialmente, hay temporadas a donde Dios vuelve a conducirte a atrio. Y no me refiero a que vuelvas a hacer los trabajos con los que empezaste a servir, no me refiero a eso. Me refiero a que Dios te lleva a momentos en donde todo lo que te tiene que sostener es fe. Porque va a haber momentos en que vas a sentir que el trabajo es pesado. Va a haber momentos en que vas a sentir que su presencia no está tan cerca de ti. Va a haber momentos en que no te vas a sentir pegado al arca. Va a haber momentos en que no vas a ver ángeles alrededor. Va a haber momentos en que lo profético no va a fluir en tu vida y no vas a sentir literalmente el respaldo de la presencia de Dios. Pero es ahí donde tienes que recordar esta palabra. No importa si estoy en el atrio, tal vez estoy en el atrio. Tal vez muchos se puedan burlar de mí y señalarme, estás en el atrio. Sí, pero mi convicción o mi percepción de ese lugar tiene que ser la del salmista. Está bien, todavía no llego allá, todavía no me invitan para adentro, pero lo importante es que yo ya estoy en la casa del Señor. Estoy en la casa del Señor. Yo me quedé en la casa del Señor. Me quedé ahí con la burla. Con la burla de mi papá, con la burla de mis compañeros. No tienen idea cómo me fue en la escuela al día siguiente. Cuando yo llegué y los que me habían burlado la tarde anterior, yo era la asmerreír de la escuela. Todos decían, iba la criada. Vieras a Sachiel, ¿te acuerdas de Sachiel? Que todo el mundo quería ser su amigo, ahora nadie quería ser mi amigo. Yo salía solitita al receso. Un día, mis compañeros burlándose de mí decían, ¡ay, va la loca, tírale un balonazo! Me aventaron un balonazo en la cabeza, yo recuerdo ese día. Y de verdad, me aguantaba muchas veces las ganas de llorar. Se burlaban de mí porque me vieron servir a Dios. Se burlaban de mí porque me vieron limpiar las sillas de un templo. Se burlaron de mí porque me vieron barrer un templo, sabiendo ellos quién había sido yo. Fui muy rechazada. ¿Sabes algo? Cuando yo me fui de Coatzacoalcos a la ciudad de Aguascalientes, 16 horas de camino para allá, dije, yo nunca voy a volver a Coatzá, no quiero nada con esta ciudad. No quería volver a Coatzá. Dios me tuvo 15 años fuera de Coatzacoalcos. Cuando regresé a Coatzá para pastorear con mi esposo hace unos 12 años atrás, fue un trance difícil volver. Fue difícil regresar. Yo no quería encontrarme con la gente de mi pasado. Yo no quería encontrarme con la gente que me había señalado. Yo no quería encontrarme con toda esta gente que me conocía y se había burlado de mí, me habían sacado hasta en el periódico un desplegado, que yo me había enloquecido y tantas cosas. Yo no quería. Quería permanecer lejos de la realidad. Dios me trajo. Y sabes, cuando yo llegué a Coatzacoalcos, no llegué a pastorear una linda iglesia, llegué a pastorear una iglesia en un pantano. Y decía, qué bueno, acá estamos donde nadie nos ve, estamos escondidos. No importa. El año pasado, de manera extraordinaria, recibí una invitación por el WhatsApp y alguien me dijo, oye, Sachiel, soy fulana de tal, ¿me recuerdas? Sí, cómo no, claro que sí. Sachiel, todos te recordamos. Sachiel, ¿podrías venir a tomar un café con nosotros? Y dije, ¿qué? Eran mis compañeros del mundo, eran mis amistades del mundo. Y yo le dije, bueno, ¿qué día? Me dijo, tal día, era día de culto. Y yo le dije, ok, voy a ver. Hablé con mi esposo y le dije, dime que no me das permiso de ir. Dime que hay culto y que yo soy la pastora y que sería un pecado ante Dios faltar al culto. ¿Verdad que sí? Me dijo mi esposo, no, tú vas allá. Porque es más importante que vayas allá a que estés en el culto, porque el culto yo lo saco, pero eso es una puerta que Dios te está abriendo. No les miento, pero el año pasado cuando fui a esa reunión, me temblaba más la quijada que habiendo predicado ante miles de personas. Estaba fuera del restaurante y yo temblaba todita. Yo decía, por favor, ayúdame, Señor. No sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer. Tengo 25 años de no ver a estas personas, ayúdame, Dios. Y ahí estaba, y yo entro. Yo recuerdo que hasta me sentí mal porque, pensando yo no voy a dejar en mal al Señor. Así que yo me voy a poner la mejor ropa que tengo y me colgué hasta el molcajete encima. Y esa gente iba como si nada, X, ¿no? Ellos iban en tenis y yo iba todo así como que abran paz. Cuando llegué dije, ay, se me pasó la mano, Señor, perdóname. Pero era todo por honrarte, Padre. Porque yo no quiero que hablen mal de tu nombre, Señor. Yo no quiero que digan que no me diste de comer en esos 25 años, Padre. Llegué toda emperifollada. Y todos así, ay, órale, se le perdió la alfombra roja a Sachiel. Llegué. Ha sido un proceso tan hermoso que, bueno, ahora precisamente regresando, le contaba a mi esposo que toda esta gente de mi generación cambiaron una fecha de su reunión anual porque en este año yo pueda estar con ellos. Hace 2 meses les dije, bueno, tenemos una reunión, querían que nos reuniéramos. Les dije, bueno, yo no tengo nada que ofrecerles, pero lo que tengo lo pongo a su servicio y quiero invitarlos. Tenemos una cafetería, dije, así que quiero invitarles de lo que vendemos ahí, es muy hermoso, es muy rico, muy bueno y todo es gratuito y yo quiero bendecirlos. Entonces, ¿qué? Fueron todos mis compañeros a la iglesia, sí. Y yo les dije a los hermanos, por favor, entiéndanme, llamé a los más santos y puros de la iglesia, hermano, por favor, van a venir unos pecadores, pero pecadorcísimos, van a venir unas cosas terribles, yo les pido que ustedes Oren, por favor. Miren, los vamos a recibir. Denles todo lo que pidan, todo lo que ellos quieran. Bendíganlo. Y cada vez que sirvan la comida, ayúdenme a orar por ellos. No tienen ni idea del gozo que yo sentí. A ver, llegar a toda esa gente. Llegaron a la iglesia. Imagínate, llegaron a la iglesia. Pisaron los atrios del Señor. Esa gente perdida, pecadora. ¿Verdad? Estaban ahí comiendo la comida en la cafetería, impactados, ¿verdad? De todo, la gente sirviendo con amor, aquellos aventando unas majaderías espantosas, grosería, y yo, Padre, ten misericordia, dándoles ejemplo de Cristo, sembrando en ellos la palabra de Cristo. Y en una de esas, alguien dijo, Sachel, es cierto que eres pastora y esos rollos, ¿qué es eso de ser pastora? Y bueno, ¿se acuerdan que hace 25 años lo que me pasó? Sí, te pusiste loca. Sigo. Y dicen, la verdad, Sachiel, qué loquera te entró. Pero qué increíble lo que ha hecho Dios en tu vida. Porque en 25 años nos hemos dado cuenta que hasta hoy amas a tu esposo. Tienes un hogar bendecido. Todos nosotros somos divorciados. Todos nosotros nuestro hogar se quebró. Pero el tuyo está ahí. Entonces, finalmente, Sachiel, creo que no estabas tan loca. Y pienso, ¿qué habría sido si yo no me hubiera podido quedar en el atrio? Y hubiera dicho, no, pues está duro servir a Dios. Mejor me voy al mundo. Mejor sirvo al mundo, porque allá sí hay dinero, allá sí hay reconocimiento. Cuando estoy aquí en esta iglesita, limpiando las sillas, agradezco a Dios que en los momentos en que eso parecía una deshonra, Dios me hizo verlo como el tesoro más grande y el privilegio más alto. Hijos amados, no sé dónde estés tú. Digo, tal vez tú no estás en el atrio. Tal vez tú eres el prendecandelero, ¿verdad? Tal vez tú eres el que pone los panes en la mesa. Tal vez tú eres el que pone altar en el incienso. O tal vez eres, como de cuando en cuando nos toca ser a los siervos de Dios, servidores del atrio. Y cuando estamos ahí, cuando no sentimos la gloria de Dios, cuando te sientes un poquito ignorado entre la multitud, cuando sientes que el sol es abrasador y quisieras estar en otra posición sirviendo a Dios, es entonces cuando tienes que recordar, no importa, estoy aquí, en la casa del Señor. Ya no estoy en las moradas de maldad. Yo les digo a los padres cristianos, traigan a sus hijos. No quieren, no importa, tráelo. Porque quien está en el atrio terminará estando en el lugar santo. Mi madre me llevó a la iglesia, aunque yo no quería. Mi mamá me obligó a ir a la iglesia. Me metió a la casa de Dios, aunque yo no tenía ganas de conocer a Dios. Me puso en el lugar donde Dios se manifestaba, aunque en mi corazón había rebelión y rechazo a las cosas sagradas. Yo sé que hay momentos en el ministerio y en el servicio donde nos sentimos desalentados, tal vez poco valorados, inclusive tal vez poco aplaudidos o poco reconocidos. Quiero que esta palabra se quede en tu corazón. Cuando tengas tu tiempo de atrio, cuando tu carne comience a quejarse, di lo que dijo el salmista: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Estoy en el atrio, sí. Me estoy asoleando, amén. Estoy batallando, sí. No me tocó estar cerca de la lámpara, está bien. Pero yo estoy en la casa del Señor. Yo ya no estoy perdido. Mi nombre está escrito en los cielos. Voy a la patria celestial. Yo quiero que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza, por favor, un momento. Dios te conoce. Dios te conoce. Tal vez alguno de ustedes se ha sentido en el atrio o está en el atrio. Y es como preguntarse, Dios, ¿a qué horas me vas a llevar al lugar santo? ¿Por qué a otros les toca? Y a mí parece que me dejas afuera del rol. Y el Señor dice, aprende a amarme en los atrios. Aprende a gozarte en los atrios. Ama los atrios de mi casa. Ama las puertas de mi casa. Yo no me di cuenta a qué horas Dios me abrió las puertas del lugar santo. Y creo que por su misericordia, algunas veces me ha abierto la oportunidad de quedarme junto al arca. Pero no todos los días ha sido así. Hay tiempos de atrio. Hay tiempos en que en el rol de la casa de Dios aun cuando soy pastora y aun cuando sirvo al Señor en una posición privilegiada y de tal honra, también hay veces que me toca servir en el atrio, emocionalmente, espiritualmente. Y entonces me acuerdo las cosas que ha hecho Dios conmigo. Y entonces me acuerdo que si pude servir en el atrio de manera literal, ¿por qué no voy a quedarme en el atrio? Cuando a veces no siento tan de cerca la presencia de Dios, puedo decir, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. No importa si estoy en este tiempo de espera, no importa si estoy en este tiempo de poca promoción, no importa si estoy en este tiempo de poco reposo, no importa si no puedo guarecerme del sol en esta temporada, yo sé que tú estás viéndome y mi deleite es servirte. Aun cuando me toque empujar los bueyes al altar, aun cuando me toque servir en lo que no es tan sencillo, yo quiero que ahí donde tú estás, sentado, ahí quédate sentado, levanta tus manos al cielo y dile al Señor, gracias por dejarme estar en tus atrios. Gracias. Prefiero estar en tus atrios que estar perdido. Tal vez no soy el más grande predicador, tal vez no soy el mejor salmista, tal vez no hablo todas las lenguas, tal vez no soy un gran profeta, tal vez no soy todo lo que tengo que ser, pero lo cierto es que ya no soy lo que era, ya estoy en la casa de Dios, ya me metí al territorio del Cordero, ya estoy a las puertas de la casa de mi Dios, ya estoy en el terreno de la salvación. No importa si aún no brillo, no importa si aún no me queda cerca la lámpara, no importa si aún no sé preparar el incienso, no importa si aún no sé hacer los panes del propósito, ya estoy en el atrio. Gracias que llegué al atrio. Gracias, Señor, que mis pies están en tu casa. Gracias, Señor, por estos jóvenes cuyas vidas ya están en el territorio de la santidad, en la tierra buena, en la casa del Rey. Bendice sus vidas y cambia su visión. Y que nunca el desaliento, el desánimo, la tristeza los haga dejar el enorme privilegio que han tenido y que tienen hoy de servir a tu reino. Padre, qué honor servir a este reino tan grande. Gracias por esta honra que nos has dado. Gracias. ¿Quiénes éramos nosotros? Yo en lo personal no era nada. Lo vil y menospreciado del mundo has agarrado tú. Y lo que no es para deshacer lo que es. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería mil veces estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Si me toca ser portero, está bien, Señor, ya estoy adentro. Si me toca hacer el sacrificio, está bien, Señor, porque ya estoy adentro. Ya soy parte de tu reino, ya soy parte de tu iglesia. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese es el gozo más grande que puede tener mi corazón, de saber que un día veré tu rostro. Algún día estaré en el lugar santísimo celestial. Algún día te veré a ti, precioso Jesús. Mientras tanto esperaré y me gozaré de servirte, aunque sea en el atrio, lo haré con gozo. El atrio no es un lugar para despreciarse. El atrio es un lugar para amarse. El atrio es el lugar de los procesos. El atrio es el lugar de demostrar de qué estamos hechos. El atrio es el lugar de rendirle gloria a Dios, aun cuando no entendemos lo que está pasando. El atrio es el lugar para permanecer. Mil veces me quedo en el atrio del Señor, en el patio, me quedo en el patio. Si no me toca entrar todavía, yo me quedo en el patio. Pero yo no voy a volver atrás. Nunca volveré atrás. Nunca volveré a habitar en las moradas de maldad. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Dile al Señor, quiero servirte siempre. No importa si es en el atrio, está bien, está bien. Tú sabes a dónde me pones. Estoy feliz de servirte, Señor. Estoy feliz de servirte. Mejor es un día ahí que mil días fuera de tu casa. Esa es mi elección. Yo escojo quedarme en la casa del Señor, no importando si es el patio, no importando si es la parte de afuera. Lo importante es que estoy en la casa de mi Padre. Gracias, Señor, por cada uno de estos jóvenes maravillosos. Gracias, Dios. Toma de la mano al que tienes al lado, ahí sentado. De lado y lado, tómale la mano. Padre, en el nombre de Jesús, que se mantengan unidos estos jóvenes. Que cuando quiera venir el desánimo, se acuerden de esta palabra. Se acuerden de este día. Y sepan que tú eres fiel para recompensar la labor que un siervo hace por amor a tu obra. A veces los tiempos de espera parecen largos, pero tú no llevas prisa. Tú no tienes prisa. A ti no te mueve la edad que tenemos. Tú empezaste con Moisés cuando él tenía 80 años. Gracias porque a nosotros nos has permitido en nuestra juventud servirte. Gracias, Señor. Oh Dios, cuando el proceso parece largo, ayúdanos a recordar tu palabra. Mejor sirvo a Dios en el atrio. Tal vez no estoy en donde quisiera, pero estoy en la tierra buena. Estoy en la casa de mi Padre. Estoy en la casa del Señor. Y eso me pone en tierra segura. Ahí no me puede tocar el diablo. Ahí no puede entrar el destructor. Ahí no puede entrar el vengador. Porque yo estoy dentro de la casa del Señor. Y ahí me voy a quedar sirviendo con amor. Padre, ahora declaro nuevas fuerzas para estos jóvenes. Declaro iniciativas del cielo. Padre, que ellos van a tener sueños, van a tener ideas, van a tener revelación de lo que tú quieres que ellos hagan. Y yo te pido que se levanten empoderados para emprender cosas nuevas, Señor, para la gloria de tu nombre en esta casa. Que para bendición del cuerpo de Cristo y de esta ciudad de Guatemala, Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, declaro que tú los levantas, los fortaleces, que tu abrazo celestial les es dado, porque también en el atrio hay gracia, porque también en el atrio hay amor, porque también en el atrio hay misericordia, porque también en el atrio se puede hallar deleite, porque también en el atrio se puede uno encontrar con Dios. Porque también en el atrio, en medio de la prueba y del sol abrasador, hay misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios está abriendo las puertas de nuevos niveles para ustedes. Dios los va a llevar a nuevos niveles. A los que han servido con fidelidad y con amor, viene un tiempo nuevo, donde van a poder estar gozando de nuevas bendiciones y de nuevas experiencias con Dios. Y de tiempo en tiempo Dios los va a traer a momentos de atrio para recordarles que no es de ustedes sino de Él la gloria y la honra. Sírvanlo con amor y nunca se desalienten. Sírvanlo y que la pasión de sus vidas sea honrar a Jesús. Porque ustedes van a recibir grande recompensa por ello. Los bendigo en esta tarde, en el nombre glorioso de Jesús.